sin dejarme respirar. Mil deseos contenidos y oigo el llanto de mi espíritu que lucha por salir. Hasta que pueda ser, denme tiempo para ver. Buscar en mi soledad, sé que el alba llegará. Se escapa tan así de repente, y es la vida que pasa inexorablemente.